Non tocca a me, acariciame. Déjame tocar todo tu cuerpo, déjame tocar todo tu cuerpo. Ven, provócame, acaríciame. Déjame tocar todo tu cuerpo, déjame tocar todo tu cuerpo. Así, papá. Ivy Queen. Yes, sir. Rompiendo.